viejo mandadero del convento de al lado es mi amigo cumplido, mi saludo más cierto. Si 12 veces paso por el portal, son 12 las veces que a este amigo en mi camino encuentro. Yo sé que en anteriores etapas de su vida se movió por el mundo, tuvo artes y oficio. Como creo firmemente que hoy día el mandadero forma parte integrante de un portal y de un quicio. Aunque el zaguán es hondo y un patio se interpone entre su sitial fijo y el torno monjeril, va siempre descubierto, no sé si por higiene y en mangas de camisa en invierno lo vi. Su esposa es una vieja curtida y vivaracha que charla por los codos y es limpia por demás. Consulta a su marido los detalles más nimios. Da vueltas y al instante pasa y vuelve a pasar. Es escultor ingenuo de muñecos de barro. Hace caballos, toros, pastores y ovejitas. Por Navidad fabrica nacimientos muy charros con corcho, caracoles, madera y piedrecitas. Yo charlo largos ratos con el buen mandadero, cuya esposa parece de azogue bullanguero y que mientras charlamos no cesa de enredar. Fue torero, me dicen, sacristán, carpintero, monaguillo, hortelano, escultor y albañil. Lo mismo mata un toro que maneja el buril. Las monjitas no quieren que acuda la portera cuando golpean el torno con sus manos de cera. Prefieren los oficios de su esposo mejor, que se emboba mirando de sus caras la flor.